Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu presencia en nuestro medio. La promesa tuya es estar donde se congregan tus hijos y de ello no tenemos duda alguna. No queremos ni necesitamos sentirlo o experimentar en alguna forma. Simplemente aceptamos por la fe que lo que tú dices, tú también lo haces. Gracias por esta maravillosa promesa que la hemos vivido todas las veces que nos congregamos en tu nombre y permite que tú seas glorificado en nuestro medio y que tu palabra pueda llegar a hacer aquello para lo cual tú la enviaste en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 1 Corintios 8, es donde estamos. Así que por favor traten de tener la Biblia abierta. Y vamos a comenzar, yo voy a leer el texto completo. Es breve el capítulo, solo 13 versículos. Y nosotros estamos siguiendo así, versículo por versículo. Los que quieran, asiento aquí adelante, hay mucho lugar todavía. Vengan aquí adelante y se van a sentir muy cómodos. Son sillas individuales y van a estar mucho mejor que allá atrás. Probablemente, espero. Voy a leer el texto, 1 Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien. Te dirá, ¿y qué vamos a decir sobre este texto? ¡Qué gran cosa! Es tan corto. Parece tan fácil, pero no lo es. Yo me fijé en uno de los comentarios, a ver qué dice él sobre esto. Y es uno de los antiguos comentarios. Bueno, el autor es Jameson Fawcett Brown. Y él, yo solamente parte voy a decir lo que él dice. Ese comentario viene en dos volúmenes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, uno para cada uno. Aunque para los que saben que el ídolo no tiene en realidad existencia, la cuestión de comer carne ofrecida a los ídolos, asunto referido en la carta escrita para los corintios, podrá parecer sin importancia. No es así para algunos. Y las flaquezas de los tales deben ser respetadas. Las porciones ofrecidas a los ídolos, en Corinto, pertenecían en parte a los sacerdotes y en parte a los ofrecedores. y se comían en fiestas, en los templos y en las casas particulares. Y a menudo eran vendidas las carnes ofrecidas a ídolos en los mercados. De modo que los cristianos constantemente tenían que enfrentarse ante la tentación de aceptarla, lo que era prohibido. Y él menciona Números 25:2 y Salmo 106:28. Era una prohibición decretada por el Concilio de Jerusalén también, y cita Hechos 15:21-25. Pero Pablo no hace alusión aquí a aquel decreto. Es decir, Pablo ignora todo esto porque no tenía ya importancia. Por cuanto basa sus preceptos antes en su propia e independiente autoridad apostólica. Sabemos que todos tenemos conciencia, dice. Los corintios, sin duda, se habían referido a su conocimiento. Y ahí sigue el autor de este comentario, que me pareció muy interesante en cuanto a su observación de lo que Pablo dice. Bueno, ¿cuál era el problema en Corinto? Bueno, para que podamos entender todos de qué estamos hablando, tenemos que explicar, en primer lugar, cómo funcionaba la carne ofrecida a ídolos, porque ese es el tema. Voy a mencionar por lo menos 7 cosas, 8 en total, para dar a conocer más o menos qué pasaba. Primero, los griegos ofrecían de los mejores animales a sus dioses en sus altares. Y ellos ofrecían ese animal, después la carne estaba disponible, se podía comer. Segundo, la carne que se ofrecía era perfectamente buena para el consumo humano. Tres, por lo visto era vendida en las carnicerías a donde concurrían los clientes para comprar carne. Había carne ofrecida a ídolos y carne no ofrecida a ídolos. Cuatro, el vendedor, si el cliente le preguntaba, le decía cuál era la carne que tenía a la vista y era ofrecida a ídolos y cuál no. Cinco, muchos cristianos, al darse cuenta del pecado de la idolatría, decidieron no comprar esa carne para consumo propio. Ellos consideraban que eso significaba una especie de asociación con el culto demoníaco practicado por los griegos. Seis, otros cristianos, los que tenían madurez espiritual y escritural, no pensaban así, mas entendían que un ídolo nada es, y tenían razón. Por lo tanto, no les importaba si la carne era o no ofrecida a ídolos. Si era buena, la compraban y hacían su asado. Ellos preguntaban el precio, indicaban cuántos kilos querían, pagaban por la carne, se iban y la preparaban y la comían. ¿Qué problema tenían? Siete, pero ¿qué ocurría si el hermano que tenía conocimiento, que es equivalente a madurez y no tenía prejuicio, por supuesto, tenía a su lado a otro hermano que casualmente era de su iglesia, quien también estaba allí, pero no tenía conocimiento? Tenía serios prejuicios. Si el dependiente decía, esta carne fue ofrecida a ídolos, sabiendo que tal vez algunos no querían comprar, y el conocimiento le, digamos, el hombre le contestaba, no importa, el ídolo nada es, la carne es buena, dame tantos kilos. Pero ¿qué pasaba con el hermano que estaba a su lado? Entonces, en octavo lugar, es fácil imaginar al otro hermano, el de débil fe. ¿Cómo es posible, habrá dicho, que este hermano compre carne ofrecida a ídolos? No olvidemos que la idolatría está muy entremezclada con la superstición. Hay muchos cristianos, aún en iglesias bíblicas, que son más supersticiosos que los supersticiosos. Tienen todavía en su mente mucho de lo que quedó de antes. No es fácil sacarlo. Recuerdo algunas noticias cuando yo estuve en la onda corta, y nosotros teníamos la Prensa Unida Internacional que nos proveía noticias. Todavía existían los teletipos, nadie sabía de... Recuerdo que había una computadora que tenía un tamaño, pero enorme, como de 2 metros de larga, por lo menos, o más. El peso era tal que había que llevar con una grúa y levantarlo así después cuando tenían que sacarla, porque así se hacían las primeras computadoras. Era enorme, grande. Yo le metían en un edificio por bloques, porque nadie podía meter una computadora. Y en esa época también tampoco existía el sistema de internet y las noticias se recibían por teletipo. El teletipo escribía todo el tiempo. Incluso cuando yo comencé a trabajar allá por el año 1964, imagínense ustedes, y todavía soy joven, ¿cómo puede ser eso? Bueno, saquen la cuenta de los años que pasaron. Y en ese momento llegaban las noticias solo en inglés. Así que había uno que tenía que estar traduciendo las noticias y luego recién se leía al micrófono. Bueno, una de las noticias que nunca olvido, siempre venían noticias de América Latina, porque nosotros teníamos el servicio para hispano. Entonces, de Perú recuerdo un caso. Un ómnibus viajaba, creo que Cuesta Baja, y le falló el vehículo, el freno, lo que fuera, y en eso se le cruza un perro. Y él, para esquivar al perro, mató a 20 pasajeros. ¿Y por qué esquivó al perro si qué hubiera? La superstición. Ustedes saben, aquí mismo en Paraguay, no mates un perro, no mates un gato. Ustedes saben eso mejor que yo. ¿Qué te va a pasar si mata? ¿Y si el perro es negro? Más aún. ¿Y cómo es que usted toma leche blanca de vaca negra? Y no hace cuestión. Es increíble cómo la superstición se ha grabado y a veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. ¿Qué costaba matar a ese un perro y salvar 20 vidas humanas? Pero esto es lo que hace la superstición. Ahora veamos. El apóstol habla aquí, dice, les voy a hablar sobre el asunto de lo sacrificado a los ídolos. Y dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Notable, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Usted, si tiene conocimiento y no tiene amor, su conocimiento puede ser un estorbo. Y noten otra cosa, este capítulo 8 es continuación del 7, porque en el capítulo 7 dice al comienzo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y en este, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Los que dividieron los capítulos hicieron esta división, pero hubiera sido mucho mejor continuar el capítulo 8 como si fuera el 7, porque es exactamente el mismo patrón de bosquejo de Pablo. Él está dando instrucciones prácticas. En el capítulo 7, la mayor parte es en relación a la familia, que no divorcio, que separación, que si se separa, que trate de unirse. Todo tiene que ver más o menos con eso. Y en el 8 sigue relacionado con el asunto de la familia, porque ¿quiénes son los que compran la carne? La familia necesita y van y compran, etcétera. Bueno, en primer lugar, si alguien se imagina que sabe mucho, pero no considera al hermano débil, ese que sabe mucho, aunque de verdad lo sepa, es mejor que no lo sepa. Hubiera sido mucho mejor que fuera redondo como la luna llena. Por eso conocemos o entendemos que un ídolo nada es, porque hay un solo Dios. Es lo que Pablo dice. Así que no se preocupen por eso. Puede que en el mundo hayan muchos que se llamen dioses. Para nosotros, los cristianos, no hay más que un solo Dios. Pero no todos entienden así. Hasta aquí lo que corresponde a los cristianos que tienen madurez. ¿Cómo manejar este asunto cuando hay cristianos débiles en la fe? No necesariamente recién convertidos, sino personas que decidieron ser, cristianamente hablando, enanos. Cuando usted ve a un enano, difícilmente a usted le dé gracia, usted le da pena. Ustedes saben lo que son los enanos. Tienen un crecimiento muy limitado, La parte posterior es prácticamente normal, pero la parte inferior es anormal. Entonces es un chico grande. Bueno, transfiera esto al campo espiritual. ¿Cuántos hay que son cristianos hace 20, 30, 40 años y son enanos? Pero no por casualidad, por cuestión genética, porque el enano físico no pidió ser enano. Usted decide ser enano. En lo espiritual nosotros tenemos la estatura que queremos. En el caso de la vida física, no. Hay personas que nacieron así y tienen que quedar así. Ahora, este cristiano débil no está convencido que comer lo sacrificado a los ídolos no sea dañino. Para él cree que sí. Pero no en todos, dice Pablo, hay este conocimiento. Es decir, que un ídolo no es nada. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, es decir, personas que acaban de convertirse porque estaban en la idolatría, comen como sacrificado a Dios, consideran, aun siendo cristianos, que la carne sacrificada a los ídolos sigue siéndolo. Y entonces, y aunque no es ningún problema, pero para él lo es. Vamos a trasladarnos de aquí a Romanos y vamos a ver cómo Pablo enseña cómo manejar estos asuntos. Romanos 14, 19 al 23. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es notable que Pablo conocía bastante del asunto de alimento sano. ¿Saben ustedes que si no comiéramos carne, seríamos mucho mejor, más sanos? Aunque la carne está provista para comer. Hay cierta carne que se llama inmunda en la Biblia y sabemos que hace mal. Pero a mí me gusta la carne. Y yo creo que a muchos les gusta. Pero si fuéramos más vegetarianos, tal vez tendríamos rostro más verde, pero no nos enfermaríamos tanto. Y Pablo dice, es bueno tampoco beber vino ni nada en cuanto a la comida y bebida en que tu hermano se escandalice, tropiece. ¿Tienes tu fe? Es decir, ¿estás seguro que estás haciendo bien? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Este texto es clave en todo esto. Dichosa aquel cristiano que está seguro que lo que está haciendo está bien, pero aún así, teniendo la seguridad que lo que haces está bien, si otros se ofenden, tienes que respetarlo. ¡Ay, cómo me gustaría una copa de ese chispeante cerveza! Pero está el hermano que me estorba. ¿Qué hago? Y viene la persona que sirve y dice, ¿para tomar? Y el cristiano pregunta, ¿y qué tiene? Tengo coñac, tengo tequila, tengo caña, tengo cerveza, comienza por ahí, porque ¿de qué le sirve vender Coca-Cola o 7-Up o todas esas cosas que están baratas? Ellos quieren algo caro y fuerte, pensando que estos caballeros acá que vinieron y resulta que son cristianos. Y menciona cerveza, vino, y entonces el hermano que tiene conocimiento y madurez dice, ¿qué mal me hace la cerveza? Lo único que hago es que contribuyo con la fábrica de borrachos que está ahí cerca de Villeta. Es todo lo que hago, pero no importa. Si yo no lo hago, alguien lo hará. Así que unos centavitos para un borrachito más ya está bien. Pero dice, aquí está el hermano, y el hermano, mira, le gustaría también. Le gusta la espuma que hay ahí, que bueno, pero recuerda lo que dice Salomón allá en Proverbios y dice, bueno, ¿qué hago? Entonces el hermano que tiene madurez dice, no, deme un vaso de agua. ¡Ay, qué bueno! Ni siquiera guaraná, que es tan buena. No, nada, no sea que mi hermano se escandalice aún por eso. Que el agua es mejor, que es más saludable, y tiene razón. ¿Para qué tira el dinero a eso? ¿Por qué no da ese dinero a Radio América? Mire, el que se escandaliza por cualquier cosa a veces. Pero hay momentos cuando nosotros tenemos que extralimitarnos para que nuestro conocimiento, nuestra madurez, no haga tropezar a la otra persona. Vamos a ilustrar esto así. Una persona que creció, que ya es grande, y está llevando a una criatura de la mano. ¿Pretende usted que esa criatura camine con usted tan rápido? ¿Quién se ajusta a quién? ¿Usted a la criatura o la criatura a usted? Muy claro. Usted tiene que ir paso a paso. A usted le gustaría avanzar mucho más rápido, pero tiene de la mano una criatura que no puede porque no ha crecido. En el sentido espiritual, la misma cosa. Así que no corra demasiado cuando está con nenes y nenas, que ya son grandes, tienen 40, 50 años, son nenas y son nenes. Por eso dice, ¿tienes tu fe? Es decir, ¿estás seguro que estás haciendo bien? Tenla para contigo delante de Dios. Esconde eso. No pretendas actuar en base a tu conocimiento. Luego, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Piensen un poco. Si usted está por allí, y bueno, vamos a tomar a los corintios, y ellos comen carne sacrificada a ídolos. Y un hermano que tiene mucha duda, viendo a otro que come y no le ha, ni se le ocurre que está mal, también come, pero no tiene seguridad que está haciendo bien. Él peca. No porque come, sino por la actitud. Él está inseguro, entonces no debería de comer. ¿Quién le indujo a pecar? Díganme ustedes. ¿Quién le indujo a pecar? El otro, el maduro. Allí está la clave de por qué la madurez, por un lado, es una espada de doble filo. Por un lado es muy buena y es necesaria. Pero si usted de verdad es maduro y tiene vida espiritual, en cuanto a conocimiento digo, y tiene vida espiritual, usted va a cuidar a su hermano para no ofenderlo. En el versículo 14, Pablo dice que, allá en Romanos 14:14, Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo, pero para quien piensa que lo es, así es. Para él, lo limpio en realidad es inmundo. Nada es inmundo, pero para quien piensa que es, es. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, textualmente dice. En el versículo 15 el apóstol llama la atención diciendo que por algo tan insignificante como comer o no comer, yo como cristiano puedo arruinar la vida de un cristiano débil. Dice en el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No dice que se va a ir al infierno por eso. Pero se pierde en el sentido que truncas aún más su crecimiento y su desarrollo. En el versículo 17, siempre de Romanos 14, Pablo hace ver a los hermanos que hay cosas para los cristianos mucho más importantes que pasarse la vida en discusiones sin sentido. Lo más importante es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Teniendo tanto para ganar, ¿por qué entonces, digamos, entretenerse con tonterías y crear problemas a otros y uno mismo se indispone? Algunas decisiones. Pablo dice luego que sería bueno que los hermanos tomen ciertas decisiones, y aquí están las sugerencias. Primero, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todos entendemos esto. Versículo 19 de Romanos 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Versículo 20. Tercero, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 20. 4. Notemos el versículo 22. La parte que sobresale es cuando el apóstol dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Versículo 22. 5. Todo lo contrario ocurre con el que duda. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra fe es convicción en este caso. Estoy seguro que estoy haciendo bien. Una pregunta. ¿Hasta qué punto debemos tolerar a los malcriados? Porque también los hay. Hay cristianos que en todo y en todos encuentran fallas. Es verdad que tenemos fallas, pero ellos también tienen. El color del vestido de tal o cual dama no va bien con su rostro. Los bigotes del otro hermano están bien, pero sería mejor más grande por la nariz grande que tiene. El peinado de la hermana no está bien. Voy a aconsejarle una peinadora mejor. Algunos colores, joyas, cremas, perfumes, desodorantes, demasiado huelen. Y nunca, usted no sabe ya ni qué hacer. O sea, hay hermanos de ese tipo también. ¿Qué hacer con un hermano que se escandaliza prácticamente por todos? Es probable que en tal caso se podría aplicar la fórmula de 14-14 de Romanos. RO4-4 es la marca. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay cristianos para los cuales todas las cosas están mal. Todas escandalizan, todas ofenden, todas son pecaminosas, o casi todas, porque queda él el único que no tiene problema. ¿Recuerdan ustedes el caso de ese monarca alemán que había ido a la cárcel? Y cuando los carceleros supieron que era el rey, creyeron que ahí tenían su oportunidad para salir de allí. Y entonces todos dijeron, estoy aquí, soy inocente. Me metieron aquí, yo, su majestad, yo no he hecho nada. Y su majestad, y yo tampoco. Y cada uno se defendía diciendo de lo bueno que era y que no había nada malo. Hasta que encontró a uno que estaba sentado en un rincón ahí cabizbajo. Y dice, ¿y tú, caballero, qué hiciste? Intento de asalto a mano armada. Entonces dijo, saquen a este de aquí porque va a arruinar a todos los demás. Porque todos son tan justos, no tienen ninguna culpa, y aquí metieron a uno que los va a arruinar. Y lo sacaron. Con la diferencia que en el caso de los disconformes, de los que piensan que todo está bien en ellos y en los demás está mal, menos mal que no son muchos, pero ustedes habrán tropezado con algunos. Aquí deberíamos de aplicar la fórmula que nos dejó el Señor. Con los malcriados, hay algunas cosas en Lucas 6, 41 y 42. Escuchen bien lo que Jesús dice. Y yo creo que tenemos que animarnos a aplicar esto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lucas 6, 41 y 42. Y en Mateo 23, 24, guía ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué manera de enseñar de Jesús. Jesús usó aquí el método que llamamos hiperbólico. La hipérbola es exageración de algo para ilustrar, más allá de toda medida. Solo imaginen un poco. Imaginen que un tipo tiene una viga en su ojo. Una viga es madera gruesa, gruesa, de no sé cuántos centímetros de diámetro y bien pesada. Pero ¿cómo puede detrás de esa viga ver una pequeña motita en el ojo de otro hermano? Él no ve la viga, pero él ve esta pequeñita manchita allí, que hay algo bien chiquito que prácticamente no se puede ver aún sin la viga. Y él lo logra. A mí me parece que hay que tener en cuenta cuando tratamos con los hermanos disconformes. Generalmente los que siempre encuentran asuntos cuestionables en otros son las personas que que ven la paja en el ojo ajeno y también cuelan el mosquito, pero ellos mismos cargan vigas y camellos. Ambos son muy grandes. Y no lo logran ver, porque su interés es ver algún mal en otros. Los hipócritas, por ejemplo, cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Y ciertamente la diferencia en tamaño entre el mosquito y el camello, no necesito decirles. No hace falta que ustedes vean un camello para saber de la diferencia en cuanto a tamaño. Esta gente tiene una extraña manera de funcionar. Les parece exageradamente grande el mosquito, pero muy pequeño el camello, porque el camello es de ellos y el mosquito es del otro. Es decir, el tropiezo. Yo hago mal las cosas, pero eso es mío. Y la diferencia entre lo que yo hago y aquel otro hermano a quien yo quiero corregir es la misma diferencia entre mosquito y camello. Bueno, en realidad, aquellos cristianos que nunca están satisfechos están tratando desesperadamente de ocultar su camello y se dan cuenta que no se puede ocultar detrás de un mosquito al camello. Es demasiado grande. Tal vez ocultan un puntito en el camello, pero no el resto. Por eso están desesperados. La viga es también demasiado voluminosa y les impide ver la paja en otros, pero logran. Es necesario que sepamos hasta dónde tenemos que tolerar y tratar de condescender al hermano que se ofende con demasiada frecuencia. Pero cuidado, porque a veces nos corresponde ceder para evitar escándalo. No olvidemos lo que el Señor dijo sobre esto de escandalizar a los pequeños. Y si bien algunos interpretan que en el texto que les voy a dar tiene que ver con niños, y puede que también tenga que ver con ellos, pero creo que aquí es más, no tanto niños físicamente hablando, sino niños en el sentido espiritual. Veamos. En Mateo 18, 6 y 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Mateo 18, 6 y 7. Así que hay que tener en cuenta también y poner en la balanza todo este asunto. En la primera parte, y lo vemos por el contexto, versículos 1 al 5, Jesús se refiere a los niños. Pero continuando, dice más adelante: ¡ay del mundo por los tropiezos! ¿Cuántos mundanos tropiezan y no quieren ser cristianos porque usted es un mal testimonio? Pregúntese. La mejor manera para no servir de tropiezo a los demás, a los débiles, es dejar aquello que sirve de tropiezo cuando es algo que nada aporta para la causa del Señor, pero daña. Hay que dejarlo. Pero si siempre cedemos ante los hermanos malcriados que vienen con sus berrinches, llegará el momento cuando vamos a cansarnos y diremos: no puedo más. Yo a ese hermano no lo aguanto, es igual como algunos hermanos. Yo no digo que aquí hay, y si los hay yo no los conozco porque no me causaron problema. Y ustedes sabrán de quién hablo si es que hay. Una vez viajando yo por la orilla del Pacífico, allá en Guaymas, Sonora, México, y llegamos a un cierto punto con otro pastor, y era un olor. Yo conozco malos olores, pero eso era algo desconocido para mí. Y yo le dije: ¿qué es eso? Es el lugar donde se hace la harina de pescado. Vayan un día donde hacen harina de pescado y ustedes se darán cuenta, si lo aguantan. Y hay algunos hermanos que son ese lugar donde se hace la harina de pescado. Para cualquier persona que vive sobre el Pacífico, por ejemplo, va a saber enseguida de qué están hablando. Usted nunca ayudará a un malcriado crónico, MC. Malcriado crónico. Él es así, ella es así, y usted puede hacer todo el esfuerzo del mundo, y lo único que logrará es decepcionarse, porque dirá, ah, mejor lo dejo. Y es mejor, hubiera hecho hace un año eso, si hubiera desentendido. Pero ya que tocamos la cuestión de idolatría, porque el capítulo 8 de 1 Corintios habla sobre esto, ofrecido a los ídolos, vamos a escuchar lo que dice la Biblia sobre la idolatría. Vayan ahora a Éxodo 20 y vamos a leer 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No tengas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, que es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, 1 al 17. Aquí están los 10 mandamientos, el decálogo. Oigan, 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se dan cuenta cuál es el primer mandamiento? 2, no adorarás imágenes. Escuchen bien. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no darás falso testimonio. Y 10, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Esto dicho en pocas palabras son los 10 mandamientos. Y yo creo que ustedes tienen la transcripción allí que le hemos entregado. Notemos que el primero de los 10 mandamientos es contra la idolatría. No se trata de un pecado inocente, insignificante. Está en primer lugar, que dicho en pocas palabras, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses con minúscula. Levítico 26:1 dice, y la Biblia está llena condenando este tipo de culto idolátrico. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, lo que hacían los paganos en esa época, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico 26:1. Deuteronomio 4:15-19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto en Deuteronomio 4, 15 al 19. Deuteronomio 7, 25, la primera parte. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Eran los pueblos a quienes ellos conquistaron. Isaías 40, 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Esto es idolatría avanzada. Y está en Isaías 40, 18 al 20. En Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto en Isaías 42, 8. Primera Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Termina así. Y luego dice, amén. Primera Juan 5. Es la última parte de su epístola. Esto ya en el Nuevo Testamento. En Hechos, toda la Biblia está llena de parches en contra de la idolatría. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto en Grecia. Y Atenas no está lejos de Corinto. ¿Sabe una cosa? Idolatría es demonismo. ¿Cómo? Señores, idolatría es demonismo. En 1 Corintios 10, yo no estoy diciendo esto, está en la Biblia. 1 Corintios 10, 14 y 21 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿De qué está hablando? De la idolatría. Y dice que es demonismo. Esto está en 1 Corintios 10, 14 y 21. Cuidado, porque llega cierta fecha en cada país y la idolatría está que como nunca. Y hay muchos cristianos que están entusiasmados y dicen, uy, qué religiosos, serán religiosos. También los griegos eran religiosos. Tenían 1,000 prostitutas y 1,000 prostitutos para sus ídolos. Ese era el culto de ellos. La prostitución de miles de sacerdotes y sacerdotisas nos asusta, pero tenemos ahora muchos más que miles, millones. Gálatas 5, 19 al 21, fíjense, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Y en 1 Pedro 4, 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Muy serio esto. ¿Cuál será el destino final de los idólatras? Ah, no, eso no es gran cosa. Lo que pasa es que el idólatra está en medio de todos esos pecados. Por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y al lado, hechicería. Es la pareja. Idolatría e hechicería. Van juntas. Usted, si es idólatra, es hechicero. Si es hechicero, es idólatra. Y el destino, bueno, en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Puede usted estar seguro que los idólatras que murieron siendo idólatras ya están en el infierno? No llegaron al lago de fuego, eso viene después. usted y yo estaremos ante el gran trono blanco y veremos cómo se irán ellos y muchos parientes y conocidos suyos y connacionales suyos, sin duda. Es muy serio. Hay algunas reflexiones antes de terminar. Primero, el idólatra rebaja a Dios a un pedazo de palo, yeso, metal o cualquier otra cosa. Es lo que hace. Segundo, el idólatra es comparado con adivinos, brujos, encantadores, astrólogos y cosas por el estilo. Esa es la familia del idólatra. Pablo dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que un idólatra es un demonista también. Sirve a los demonios. Porque la idolatría es producto, es fabricado por Satanás y los demonios. ¿Cuál será el paradero final del idólatra? De nuevo la pregunta. Ahí la tenemos. Ahí está, Apocalipsis 21:8. Hay una gran diferencia entre un idólatra ignorante y uno que sistemáticamente se empecina para seguir siendo idólatra y usted no tiene manera para sacarlo de allí. Podemos estar seguros de que no es posible que una persona, sabiendo lo que la Biblia dice sobre la idolatría, siga siendo inocente en su culto idolátrico. Pablo escribe a los Gálatas para que dejen no solamente la idolatría, sino muchas otras cosas parecidas. Y veamos, Gálatas 5, 19 al 21 que ya leímos, son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No podía ser mejor compañía con la idolatría. Cuando usted ve que la gente está haciendo procesiones religiosas para rendir culto a dioses y dioses, fabricados por los hombres, sean eso personas, animales, una imagen, ya sea de yeso, de metal, de madera, de lo que fuera, recuerde que las personas que están allí son inmundas, son lascivas, son hechiceros, son pleiteros, son celosos y están en contiendas constantes, son homicidas, son borrachos y todo esto. Todo se permite mientras uno caiga, toda vez que uno caiga en la idolatría. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué eran tan importante o era tan importante lo que Pablo dice en 1 Corintios 8 sobre el delicado caso de la idolatría, de la carne ofrecida a ídolos? ¿Cómo sabemos si uno es idólatra? Bueno, si usted tiene imágenes en su casa, en su oficina, su automóvil, cualquiera sea esa imagen, sea que pretenda, claro, si usted tiene una fotografía de su esposa, o tiene una fotografía de su familia, o de sus hijos, o, bueno, de sus padres, eso es una cosa. Pero si usted tiene imágenes con fines espirituales y religiosos, sea que pretenda representar a Jesús, a María, a alguna Teresa, Anita, Rosita, Catalina, o ponga el nombre que quiere. Si usted hace sus promesas tal o cual a tal santo o santa, usted es un idólatra completo. Si usted tiene sus intermediarios o intermediarias para orar a Dios fuera de Cristo, quien es nuestro único mediador, usted es idólatra. Dice Pablo en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Podemos interpretar así ese texto. Así como hay un solo Dios, también hay un solo mediador, y ese único mediador es Jesucristo. Si usted cree que el pecador puede ser salvo por medio de algún otro o por algún otro medio, usted es idólatra. Dice el apóstol Pedro, capítulo 4 de Hechos, versículos 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Tajante y terminante. No hay salvación en ningún otro. Si usted se arrodilla ante cualquier imagen, se persigna ante un edificio, como quien implora protección. Yo he visto viajando en avión muchas veces, sentado a mi lado o al otro lado del pasillo, antes de salir. Yo ni sé cómo hacerlo. Pero se persigna, porque ya el avión ya está para corretear la pista y para emprender el vuelo. ¿Cree usted que esto va a ayudar para que el avión llegue sano y salvo? ¡Claro que no! Pero una persona idólatra echa mano de todo lo que puede en términos de superstición y practica eso. Y de verdad cree que eso va a ayudar. Y algunos incluso dicen, mire, si la fe que tiene es esa fe que él tiene, eso le va a ayudar. Es más o menos como decir, mire, para ir de aquí a Encarnación, usted tiene que tomar la ruta número 1 que va al sur. Pero si usted tiene fe y está seguro que está bien, usted va por la ruta 2 que va a Ciudad del Este y usted va a llegar a Encarnación porque es su fe. Además, usted se persignó al subir al auto. No puede ser. Y alguien le dice, señor, usted va al este, a tal punto que hasta la ciudad se llama del este. No, pero yo tengo fe. Además, yo imploré a mi santo, mi santa y todo, y yo estoy seguro que yendo allí voy a llegar a Encarnación y voy a ver al otro lado la ciudad de Posadas. Y se encuentra con que llegó a Pedro Juan Caballero, ¿y qué vio al otro lado? ¿Foz de Iguazú? ¿No? ¿Qué ciudad es? Punta Mora. Bueno, está Brasil. No faça conta, rapaz. Todo bien. Si usted necesita alguna imagen, un crucifijo, cualquier objeto para que le ayude a dirigirse a Dios, usted es un graduado en idolatría. Doctor en idolatría. D.I. Mas la hora viene, y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No necesito ninguna imagen, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y sigue, Dios es espíritu. Este mensaje Jesús dio a una sola mujer que quiso escuchar. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 y 24. Si quiere librarse de tan repugnante pecado que es la idolatría, es muy fácil reconocer que usted está equivocado y que Dios tiene la razón en su palabra y que lo que Él dice, esa es la verdad, y que lo que usted cree está mal y el culto que practica está mal, y que ese pedazo de yeso, de madera o de metal o lo que fuera no representa sino solamente su idolatría y su ignorancia voluntaria. Usted no sigue la palabra de Dios, usted sigue a hombres que le han metido mentiras en la cabeza y usted sigue pensando que es verdad. Y óigame, si no despierta a tiempo, antes de su humano, antes de morir, cuando usted piensa que el cielo se le va a abrir, o por lo menos llegará al entrepiso, el purgatorio inventado, por sus propios guías ciegos que guiaban a otro ciego, se dará cuenta que no había tal lugar. Todos los que partieron sin Cristo, sin salvación, ya están en un lugar que se llama infierno. En otra oportunidad voy a escribir un artículo para el boletín, porque se me ocurrió, a veces yo me acuesto a dormir y vienen los pensamientos. Digo, esto es bueno. Antes yo anotaba porque me olvidaba muy pronto. Ahora, como soy tan joven, no necesito anotar más. Ya aprendí a mantenerme. Y me levanté y me acordaba perfectamente bien. Va a ser esto. Eso para el domingo que viene, en el boletín. Así que no se pierda el suyo. Buena hacer propaganda así, ¿verdad? Imagine qué estarán haciendo los que ya están en el infierno y los que están en el cielo. ¿Pensó alguna vez? Bueno, tiene una semana para pensar, porque después ya no van a necesitar pensar, pues ya va a saber. Vamos a ver si podemos bíblicamente imaginar qué están haciendo ellos. más o menos que, de qué hablan, cosas así, ¿no? ¿No les parece interesante? Porque si nosotros logramos descubrir, desde el punto de vista bíblico, por lo menos en parte, qué está pasando con ellos, tendremos una enorme ventaja, porque con nosotros va a pasar lo mismo el día que demos el último pataleo, cuando llegue el momento para partir, dejar el cuerpo e irnos a la presencia del Señor. Si hay algo, creo yo, que hemos aprendido hoy aquí, es que la idolatría es muy serio pecado, no es cualquier cosa. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, la hermana tal siempre tiene su virgencita allá en la esquina y tiene su velita y prende la vela y todo esto y se persigna allá y todo eso, pero eso es inocente. Qué buena manera para quedar bien con lo malo. No, no es inocente. Es repugnante en los ojos de Dios, es un serio engaño. Y cuando usted se vaya a la casa hoy, saque cualquier ídolo que tenga, en cualquier forma que usted era idólatra, deshágase de eso. Pídale perdón a Dios y dele gracias a Dios que Él le perdonó, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Usted me dirá, pero yo cuando hago ese cultito para mi santito o santita, me siento muy bien. Sí, le está arrullando, ¿sabe quién? Sí. Ay, qué lindo. Y le da el biberón de un poco más de idolatría y usted, claro, se llena de eso y se siente bien. Pero usted no se da cuenta quién está detrás del asunto. Algunos piensan que Satanás siempre es el que le manda enfermedad y que le mete en un accidente a una persona. No, generalmente es Dios el que permite eso. Satanás no se ocupa de eso. Satanás hace que usted se sienta feliz y contento. Y que usted abrace a todos, no importa que sean idólatras, usted ama a todos porque ¿quién puede pretender que es el único que tiene razón? No venga con el cuento que usted es el único que tiene la verdad. Y usted dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, y Él dice que Él es la verdad, y yo ahora salí diciendo que no tengo toda la verdad. Quiere decir que tengo parte de Cristo y parte no. Le convencieron. Y usted se da cuenta a veces que el incrédulo está incluso mejor que usted, que es cristiano. Y por supuesto, usted sabe quién le está administrando más idolatría. Y es, la idolatría es como la leche blanca, pura. Y él o ella, bebés, porque los idólatras, aun cuando llegan a ser cristianos de verdad, siempre son bebés. Son aquellos a quienes hay que cambiar los pañales y por lo menos los tenemos más o menos cómodos hasta que hay que cambiar de nuevo los pañales. Y hay pastores que se ocupan de eso. No puede hacer nada más porque son demasiados los chicos. Hay 5, 6, 7, 8 adultos y 300 bebés. Sí, bebés que ya tienen 20, 30 años de cristianos. Mañeros, difíciles. ¿Dónde está el secreto de esto? En la idolatría. Nosotros hablamos de estos que van, idolatran por ahí, pero nosotros a veces también somos idólatras los cristianos. Idolatramos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa, nuestro dinero ahorrado. Somos cualquier cosa de lo cual no podemos desprendernos a favor de la causa del Señor. Es ídolo para nosotros, aunque no vayamos a Caucupé, ni tampoco a la Virgen de Guadalupe allá en México, ni a ninguna otra de las tantas. Padre, te agradecemos por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.